pasa a integrar el gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. La sequía se agrava día tras día y aumentan los cuestionamientos al gobierno al considerar insuficientes las medidas para paliar los efectos generados por la falta de lluvias. El intendente de San José, Juan Cirucci, afirmó que la situación se le fue de la mano al Poder Ejecutivo. Además, los productores agropecuarios de Durazno denuncian que una invasión de langostas sigue causando estragos en la zona. Las sociedades anestésico-quirúrgicas presentaron al gobierno una contrapropuesta para el CASMO donde se establece la forma y fecha del pago de los salarios. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU, está muy satisfecha con el casi 15% de aumento que tendrán las pasividades este mes. Rocha está repleta de veraneantes en los primeros días de este mes. Los balnearios del departamento están colmados principalmente de visitantes uruguayos. Desde el lunes circulará una línea de Cuxa hacia Estación Atlántida. La abogada Eve Martínez Burlé expresó su satisfacción de que se reconociera que hubo delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. La Dirección Nacional de Aduanas llama a un concurso abierto para cubrir 39 cargos en el organismo. En el deporte, Peñarol informa este mediodía sobre la reducción del plantel de cara a la próxima temporada. Nacional volverá a las prácticas el lunes en los Céspedes. Sergio Leal no seguirá en Danubio, emigrará hacia China. Se inicia hoy el Seven de Rugby de Punta del Este. Del ámbito internacional, el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, reveló hoy un vasto programa para impulsar el crecimiento del empleo y de la sufrida economía norteamericana. Israel seguía hoy bombardeando la franja de Gaza por mar y aire, entrando así en la segunda semana de su guerra contra Hamás, donde han muerto más de 400 palestinos. Tiempo templado en Montevideo, cielo algo nuboso y 24 grados. La máxima prevista para hoy, 27 grados. Humedad, 47%. El pronóstico templado a cálido con cielo algo nuboso y claro en zonas noreste y este periodo de nuboso con lluvias aisladas. Ahora el tiempo en el interior. En Artigas, nuboso, 27 grados. Salto, algo nuboso, 26. Colonia, nuboso, 24. Rocha, nuboso, 25. Punta del Este, algo nuboso, 25. Y en Durazno, cielo, algo nuboso y 24 grados. El intendente de San José, Juan Cirucci, cuestionó la ineficiencia del gobierno para paliar los efectos de la sequía. Según expresó el jefe departamental Maragato, la situación al Poder Ejecutivo se les fue de las manos. Agregó que el enfermo está entrando en coma y el gobierno tiene la responsabilidad de salvarlo. Según Cirucci, se debería activar el Comité Nacional de Emergencia para aplicar rápidamente medidas tendientes a salvar lo poco que les queda a los productores agropecuarios. Mire, yo creo que hay que ser ejecutivo en esto, no se puede demorar más. El enfermo está en STI, pero está entrando en coma. Y yo creo que sí, quien tiene la responsabilidad de ayudar a resolver esta problemática, por lo menos salvar los ganados, salvar la genética que se ha generado y se ha creado con mucho sacrificio a lo largo de muchísimos años. Esto es un desastre, no ha habido respaldo del gobierno en absoluto. El gobierno no se ha reunido, a modo de ejemplo, no ha atendido al comité de emergencia ampliado con los presidentes de las gremiales del departamento de San José. Y yo creo que un gobernante tiene la responsabilidad de escuchar, y de interpretar y de resolver dentro de las posibilidades. Incluso hemos visto como que se nos responde muy sarcásticamente, se nos dice de que estamos en una actitud política. Yo creo que debe respetarse de otra forma, debe respetarse el sector agropecuario que ha sido pilar fundamental de la economía del país y no se le debe tratar de la forma que se le está tratando. ¿Se le está yendo de las manos la situación al gobierno, a su entender? Yo creo que sí, que se le está yendo de las manos, y yo creo que se le ha ido de las manos y bueno, todavía hay posibilidades de mejorar la situación, sino por lo menos paliar algunas situaciones actuales. Además, Cirucci señaló que el río San José continúa descendiendo y peligra el suministro de agua potable a la población urbana. Agregó que en su departamento se perdieron 280 mil hectáreas de pasturas. Bueno, la situación es muy grave, agravándose día a día. No hemos tenido lluvia, hemos tenido días de altas temperaturas, la noche enfría, es una señal de parece que estuviéramos en el desierto, y mucho viento, lo que favorece la evaporación. Bueno, la situación es muy complicada, los ramberos están secando sus vacas, hay problemas de aguadas para los ganados, hay problemas de agua potable para los que habitan en el campo. En el campo no hay comida, se han perdido unas 200.000 hectáreas de pradera. Eso significa que se han perdido unos 80 millones de dólares más o menos en pastura. Se están consumiendo las pocas reservas que se habían conservado, se habían preparado para el invierno. La remisión cae en forma muy fuerte. Y bueno, estamos en una situación muy afligente. La han definido como que nunca se había dado una situación igual en la cuenca lechera. Digo, no sé cuándo va a terminar todo esto. ¿El río San José sigue descendiendo? Sí, el río San José sigue descendiendo, pese a que tiene el auxilio de un volumen muy importante de una laguna que está a 15 kilómetros de la potabilizadora, la Laguna de la Reina, y que se está bombeando agua desde la laguna hacia el río. Y bueno, en ese sentido estamos siendo amenazados también la población de San José por la falta de agua, pero estamos con la expectativa de que se consuma menos, que la gente ayude a las autoridades de OSE, que están trabajando muy bien en San José. Palabras del intendente de San José, Juan Cirucci. En tanto, los productores agropecuarios de Durazno denuncian que una invasión de langostas sigue causando estragos en la zona. Esta plaga está destrozando los campos y las plantaciones, lo que sumado a la sequía que afecta al país, provoca grandes pérdidas económicas, dijo a Radio Monte Carlo Edilberto de Oliveira, integrante de la Comisión de Ganadería de la Junta Departamental de Durazno. Muchos campos los ha barrido literalmente, los ha comido, ¿no? Porque es tanta la cantidad que es como uno cuando camina, para uno ser, que el oyente pueda explicar la dimensión, es como una alfombra que se va moviendo la langosta, ¿no? Es decir, ha barrido con los campos y con lo poco verde que a veces, bueno, han comido todo. Para decirle, por ejemplo, para aquellos que más o menos conocen, los cardos, por ejemplo, la cardilla. Los cardos han quedado nada más, y la cardilla con el palo, ¿no? Le han barrido. Cuando viene la langosta, esa la manga, para decirlo de alguna manera, o el enjambre, que son miles, ¿no? Barren con árboles frutales. Las quintas no quedó nada. Los cultivos, por ejemplo, acá, que también es una zona en estos momentos de muchas plantaciones de soja. Todas las noches me enteré que están saliendo a hacerle fumigaciones con insecticida, porque la langosta los come, ¿no? Todos los maizales, maíces que se plantaron, no los comieron la langosta. No sé, mire, realmente es una situación, desgraciadamente, de alarma, ¿no? Porque todavía, como dice el paisano, todo el palo cuerno, tras de todavía de esta sequía, la langosta también, que viene a terminar lo poco que podían quedar los campos, ¿no? De Oliveira dijo asimismo que el tema le fue planteado al Ministerio de Ganadería, pero que no han tenido respuesta satisfactoria. Reclaman algún tipo de asistencia para que los productores puedan adquirir alimentos. Se ha planteado en la Junta Departamental, se le ha elevado al Ministerio de Ganadería, se ha elevado al Comité de Emergencia, ¿no? Porque los comités de emergencia también tenían que preocuparse por venir a verificar la situación que se vive, porque en definitiva es difícil de pronto de una oficina con aire acondicionado mirar la realidad que se está viviendo. Y bueno, uno no pretende, o los productores no pretenden de alguna forma, de que se le haga llover, pero sino que se le contemple con alguna alimentación para ayudar un poco a los productores, que no se le muera, para ver si llueve en algún momento y que no pierdan todo, porque si no realmente otra cantidad de productores se nos van a ir del campo, sobre todo ese productor que tiene poca capacidad económica para poder hacer gastos de de comida, no fardos o otro tipo de alimentación. ¿No tuvieron respuesta? Bueno, en el momento que yo sepa acá, en este momento que yo sepa que hayan venido por este tema, yo no lo conozco, ¿no? Realmente ha habido una frialdad total de parte de quienes, por ejemplo, tenían que preocuparse por este tema en esta zona realmente afectada. Y lo digo con dolor en el alma, que a veces uno con tristeza, cuando le vienen a comentar los productores con la impotencia, muchos llorando, con lágrimas en los ojos, ¿no? De que se le están muriendo las vacas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuántos productores estima usted que son los afectados? No. Como cantidad no tengo la, pero son muchos de cientos, ¿no? Y cientos de productores, porque no solamente estamos hablando de la parte de Urano, sino gran parte de Florida. Era Gilberto de Oliveira, integrante de la Comisión de Ganadería de la Junta Departamental de Durazno. Si estás con ganas de tener un LCD, ahora te lo podés ganar con tu celular. Participá de la trivia de tvduruguay.com y gana un fabuloso televisor LCD de 32 pulgadas. Envía LCD al 2222. Suma puntos y gana con tvduruguay.com. La televisión que vos querés, sin sorteos, con tu celular. Envía LCD al 2222. Más vale bueno desconocido que malo por conocer. Tome La Tropa, la yerba desconocida más popular del Uruguay. Deporte. Defensor Sporting comienza también ya a preparar su actividad en materia de Copa Libertadores de América. Recordamos que los directos debutarán el día 10 de febrero y ya en esta jornada comenzaron con los entrenamientos sin mayores novedades en materia de incorporaciones. Si bien alguna habrá de producirse para el equipo de Jorge da Silva, no parece ser de gran peso ni de gran desembolso desde el punto de vista económico. Defensor también volverá a apostar al ascenso de juveniles, como por ejemplo el centro delantero Gustavo Hayes, hijo de Mario Hayes, el recordado guardameta que incluso tuvieron pasaje por Defensor Sporting y que también continúa trabajando ahora a nivel de formativas del elenco defensorista. También habrá de subir otro juvenil como Teixeira, de estimables condiciones y que milita en la quinta división del conjunto defensorista, que pasará a formar parte del principal plantel del conjunto de punta de las Escarretas, que habrá de participar en el torneo cuadrangular en Santa Fe a fines de este mes de enero y que ya ha tenido unas cuantas bajas, como por ejemplo la de La Paglia, Martín García, Alejandro Acosta, Maximiliano Pérez y Martín García, quienes ya no pertenecen al conjunto de Defensor Sporting. Informó Eduardo Rivas. Rocha está repleta de veraneantes en los primeros días de enero. Los balnearios del departamento están colmados principalmente de visitantes uruguayos. En Punta del Diablo la nota la dan los turistas brasileños. Y en Cabo Polonio los hay de todas las procedencias. El intendente de Rocha, Artigas Barrios, dijo a Radio Monte Carlo que es un proceso de crecimiento que se viene dando año a año. Se incrementó muchísimo la llegada de turistas. Esperamos, está anunciado que hoy habrá otra llegada muy importante. Hay una sola empresa de Unión que tiene previsto 100 viajes en el fin de semana. Hay otra que tiene 40 o 50. Es decir, muchísimos jóvenes. Familias también, pero muchísimos jóvenes, sobre todo en La Paloma, que se ha convertido en los últimos tiempos, en los primeros 15 días de enero, en la meca de los jóvenes. También están repletos los balnearios de Punta del Diablo y Cabo Polonio. Punta del Diablo, sobre todo, con muchos turistas brasileños, eso es una novedad prácticamente. Ya el año pasado se había producido una afluencia algo mayor que los años anteriores, pero este año muchísimo más fuerte, tanto en Punta del Diablo como en Cabo Polonio. Cualquiera de los dos lugares todo el departamento están recibiendo muchísima gente. Creemos que quizá en este fin de semana se supere lo que fue el primer fin de semana del año pasado, ¿no? ¿A qué atribuye esta afluencia tan importante de turistas al departamento de Rocha en los primeros días de enero? Es un proceso que se viene dando año a año de crecimiento. Lamentablemente, la gente que va descubriendo los atractivos que tiene Rocha, esa variedad enorme de oferta que tenemos desde lugares balnearios con todos los servicios más sofisticados como puede ser La Paloma, a lugares tan agrestes como Cabo Polonio, o ese término medio, ese ambiente de pueblito de pescadores de Punta del Diablo, en fin, hay una, y bueno, y no hablemos del atractivo que es también Barra del Chuy, con el Chuy al lado, con su con el atractivo de las compras. Y son una serie de elementos que se van sumando, se va difundiendo boca a boca y cada año quiere venir más gente. El intendente Barrios consideró que los precios que se están cobrando en Rocha a los veraneantes son normales. Son normales, son normales. Por lo menos yo no tengo referencias de precios superiores a lo normal. Los supermercados venden en general a los mismos precios que venden durante todo el año. Puede ser que en alguno haya alguna pequeña diferencia. Y los alquileres están en el mismo nivel del año pasado. Es posible que quien viene a alquilar hoy, que queda muy poca cosa, quien viene a alquilar hoy, es posible que sí que le pidan un precio algo más alto, pero quien alquiló en noviembre, quien alquiló en principio de diciembre y hasta mediados de diciembre, los precios fueron prácticamente similares a los de la temporada pasada. Y no tengo noticias, le digo, no tengo noticias de que haya precios exagerados en general. ¿Y en cuanto a hoteles y restaurantes? Bueno, los hoteles tienen los precios del año pasado. También, repito, quizá alguien que venga hoy a buscar un lugar tenga un precio más alto porque hay una sobredemanda. Pero en general estaba todo reservado, así que la gente ya había fijado sus precios a partir del mes de octubre y hasta diciembre. Y los restaurantes están en los precios normales. Declaraciones del intendente de Rocha, Artigas Barrios. Cuando alguien especial está lejos, podés enviarle por email el dibujito de unas flores simplemente haciendo clic sobre un icono. Pero si recibe una flor atesorada entre las páginas de un libro, como eternizando un instante, tiene otro valor. ¿Por qué no la envías por Tiempos? Seguro va a llegar a tiempo. Tiempos, el servicio postal más rápido y seguro. Maldonado informa. Seguidamente nos aporta para nuestras emisoras un panorama de lo que viene aconteciendo en materia de tránsito en la zona este del país, el jefe de región de Policía Caminera, comisario Sergio Hernández. Se viene desarrollando, bueno, mira, dejamos de hacer comparaciones a veces, ¿no? Pero hacemos una comparación con el año anterior, de la quincena de diciembre, tuvimos un muerto menos, dado que el año pasado tuvimos dos muertos, ¿verdad? Este año únicamente una persona, lamentablemente, sexo femenino, el accidente sigue en la capuela. En comparación al accidente tuvimos dos accidentes más, de porte menor, por decirlo de alguna manera, y bueno, se viene desarrollando con un tránsito normal, fluido. Estos últimos días, concretamente el día 31, se manejaron cifras importantes de vehículos que quizás triplicaron lo que fue el ingreso del 31 del año pasado. En otro orden, el próximo lunes comienza la atención de los centros CAIB en nuestro departamento. Estarán funcionando en 26 escuelas, 4 de esos CAIB funcionarán en horario extendido de 8 a 18, en tanto que el resto lo hará de 8 a 16. Las inscripciones continúan este sábado, teniendo prioridad a los niños de 4 a 10 años. La Intendencia colabora activamente con esta iniciativa, en tanto que primaria designó a 24 directores. En cuanto a maestros, está muy cerca del cupo máximo, que es de 60, docentes que estarán desempeñando funciones en los centros de verano durante la presente temporada hasta fines del mes de febrero. Para el Gran Circuito Cori, informó Enrique Pintos García desde Radio San Carlos. Adelante, Montevideo. Pensá en tres yerbas que no conozcas. ¿Viste? Primero la tropa, la yerba desconocida más popular del Uruguay. Deporte. Sin duda es que una de las grandes expectativas que tiene la afición es saber cuándo habrá de llevarse a cabo la disputa de la última fecha del torneo Apertura de la Primera División del fútbol uruguayo, y son diferentes las versiones que han circulado y todavía no se conoce a ciencia cierta esa posibilidad. Se ha especulado con que a fines de enero, en el último fin de semana de enero, podría llevarse a cabo la disputa de esa última fecha, haciendo después un paréntesis, en el primer fin de semana de febrero y en el segundo fin de semana de febrero comenzaría la disputa del torneo clausura. Pero también es cierto que, por ejemplo, Defensor Sporting habrá de participar en el torneo cuadrangular en Santa Fe, que el 28 de enero Peñarol debe jugar por la Copa Libertadores de América en la fase 1 frente a Independiente Medellín en Colombia, y en ese sentido, esa chance a la que hacíamos referencia de que la Copa comenzara precisamente el día a fines del mes de enero, no parece realmente sencilla. Es toda una gran interrogante entonces la que está pautada en este sentido en torno a la actividad que tiene, recordamos, como punteros a Nacional y Danubio, el elenco de la curva de Maroni, es que parecía haber perdido toda posibilidad sobre Sergio Leal porque iba a continuar con su carrera en el fútbol de China. Esa chance se ha frustrado por un momento y el conjunto maroniense va a seguir insistiendo para poder contar con Leal en sus filas para lo que resta de la temporada y también el comienzo de la venidera. Informó Eduardo Rivas. ¿Probaste los nuevos productos chacinados de Jorge Hermanos? ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! Este verano, cuando prendas la parrilla, chorizos y morcillas de Jorge Hermanos. ¡Qué buenas son! Y mientras se hacen las brasas, una picadita con los más ricos fiambres, salamines y longanizas de Jorge Hermanos. ¡Con todo el sabor! Jorge Hermanos chacinados son una sensación. ¡Qué sensación! Se inaugurará la primera etapa de la sexta línea de bombeo a mediados de este año. A partir de este año, Montevideo y el área metropolitana tendrán por unos cuantos años abundancia de agua garantizada, dijo Radio Monte Carlo el presidente de OCE, Martín Ponce de León. Es, digamos, un incremento muy importante en las carreteras, digamos, de agua que vienen hacia la ciudad de Montevideo y toda el área metropolitana, prácticamente todo Canelones o un porcentaje muy alto está servido desde allí, o sea que estamos hablando de 2 millones de personas, y esta obra de la sexta línea completa, digamos, una trilogía de obras en la capacidad de bombeo desde Aguas Corrientes y con la sexta línea de Montevideo por unos cuantos años va a tener abundancia de agua garantizada. Repito, Montevideo y el área metropolitana. ¿Cuándo queda lista esta obra de la sexta línea? El tramo que es más urgente va a estar en funciones antes de mitad de año. Y luego siguen otros tramos donde, digamos, es menor su significación, y siguen sobre todo ramales de derivación. Por ejemplo, hay un ramal muy importante hacia la zona del cerro, que la idea es complementarlo poniendo también algunos depósitos, alguna capacidad de depósito en la zona alta del cerro, de manera de mejorar en ese sentido al conjunto de la ciudad, que hasta ahora tiene los tanques de Cerrito y los tanques de Cuchilla Pereira, pero en una ciudad que va creciendo hay que aumentar su capacidad también de tener agua acumulada al menos para algunas horas. Por otro lado, también hay obras que salen hacia el área metropolitana. Yo diría complementos de la sexta línea, así que una parte entra en servicio a mitad de año, otra parte va a entrar en servicio en el segundo semestre y probablemente alguna cola quede incluso para el 2010. Palabras de Martín Ponce de León, presidente de OCE. Administrar antibióticos en forma preventiva a pacientes en cuidados intensivos incrementa sus posibilidades de sobrevivir. Informe especial. Administrar antibióticos en forma preventiva a pacientes en cuidados intensivos incrementa sus posibilidades de sobrevivir, indicó un estudio llevado a cabo en Holanda y publicado en los Estados Unidos. El estudio clínico fue realizado por investigadores del Centro Médico Universitario de Utrecht sobre 6.000 pacientes en 13 hospitales. El equipo de médicos comparó los efectos de dos tipos de tratamiento con antibióticos con el habitualmente aplicado por las unidades de cuidados intensivos de los centros seleccionados. Para ello, dividió a los hospitalizados en tres grupos de cerca de 2.000 personas cada uno. Los pacientes de uno de los grupos fueron tratados con antibióticos por vía oral, 4 veces al día, además de los cuidados normales. El segundo grupo fue tratado, además de esto, con antibióticos administrados por un tubo unido al conducto intestinal y por vía intravenosa. El tercer grupo fue tratado con los cuidados intensivos habituales. Tras 4 semanas, la mortalidad del grupo que recibió antibióticos múltiples era un 3,5% inferior a la del grupo testigo. Entre los pacientes que tomaron solo un antibiótico por vía oral, la mortalidad se redujo un 2,9% comparada con el grupo testigo. Fue nuestro informe especial. Participamos en esta edición noticiosa del sábado 3 de enero del año 2009. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Sala de redacción Leonardo Pedrosa. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Diego Corbalán. Informe especial Omar Salsamendi. Servicios internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Pedro Lacuesta. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Desde Melo, Cerro Largo, Uruguay, esta es Acuarela.